Ovid de Montjoie y Mengual nació el 4 de febrero de 1942 y murió el 10 de marzo de 1995. Fue un cantautor y actor valenciano que formó parte del movimiento de la Nueva Cançó Catalana. Falleció en 1995 en Barcelona a consecuencia de un cáncer de esófago. 5 meses antes, Alcoy, su ciudad, le había tributado un emotivo homenaje. Debutó en 1962 con el grupo teatral La Casola. En 1968 inició una carrera destacada como cantante. Entre sus piezas musicales más populares destacan La Samarreta, La Fera del Ferotge, Homenatge a Teresa, Perquè Vull, L'Escola de Ribera y La Cançó del Cansat. Un alfabet fosforescent de pedres. Thank you.